tierra roja, madre de los yerbatales, te acaricias Paraná, con su cantar de zorzales, pueblo de Corpus querido, recuerdo de mi niñez, pueblito donde he nacido, quisiera verte otra vez, pueblito donde he nacido, quisiera verte otra vez. La vuelta que tanto espero, ya anuncian los manantiales, y se alegra el Teruteru, y el verde de los yerbales. Puerto Maní será testigo, cuando regrese cantando a mi pueblito querido. Corpus, mi pueblo natal, siempre me estará esperando. Triste el tiempo me lleva, recorriendo tus caminos, y en el colectivo el ciego, viajando va mi destino, y en el colectivo el ciego, viajando va mi destino. Recuerdos tengo de ti, por el mundo voy cantando, arroyo Curupaytí, tus aguas me van llorando, arroyo Curupaytí, tus aguas me van llorando. La vuelta que tanto espero, ya anuncian los manantiales, y se alegra el Teruteru, y el verde de los yerbales. Puerto Maní será testigo, cuando regrese cantando a mi pueblito querido. Corpus, mi pueblo natal,